con tu luz alumbranos, queremos ser tu resplandor, enciéndenos para alumbrar. El mundo tiene que saber. Ojos, déjales ver que en ti está todo, que tú eres paz, que tú eres Rey de majestad. Úsame, te entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Úsame, construye tu reino con vasos de barro. Con tu luz alumbra. Queremos ser tu resplandor, enciéndenos para alumbrar. El mundo tiene que saber que tú eres vida, que tú eres luz. Abre sus ojos, déjales ver que en ti está todo, que tú eres paz, que tú eres Rey de majestad. Úsame, te entrego mi vida, mi hoy, mi mañana. Úsame, construye tu reino con vasos de barro. Entrego mi vida.